este comunicado que publicaron en esta mañana, hace un ratito nada más, fue a través también de un pronunciamiento del Parlamento Mapuche. Jóvenes de la comunidad de Ñorquinco. Estamos en línea con Rosa Sonda, que nos va a comentar una situación que vivieron jóvenes de esa comunidad. Buen día, Rosa, ¿cómo te va? Rosana te saluda de este lado. Buenos días a la audiencia. Nosotros la verdad hemos estado pasando por una situación, digamos, indignante, terrible para nuestra comunidad, porque en el marco del festejo del 25 de mayo se hace un baile en el lugar donde van los chicos, obviamente. Yo soy la mamá de una de las chicas, en este caso de Lorena Jaramillo. Ajá. Y dentro del salón se arma una pelea, ¿no? Dentro del salón donde se estaba organizando el baile. A lo que, bueno, cuando veo tanto disturbio dentro del salón, me acerco a donde están mis hijos y para preguntarle cómo estaban, para ver si por ahí ellos no también estaban ahí en el lío. Y a lo que mi hija me contesta, no, nosotros estamos bien. Entonces, como ya terminaba todo, entonces le digo yo, les pido a ellos que se retiren del salón para evitar inconvenientes, porque cuando uno está dentro donde hay un lío, por lo general siempre termina involucrado en el tema. Entonces, para evitar todo esto, le pido yo a ellos que se retiren del salón. Retírense del salón, que yo iba a buscar a mi sobrina, que vive conmigo también, y salgo detrás de ustedes y ya no estamos yendo, ¿no? Y cuando salgo, yo escucho a mi hijo que está gritando, le está gritando a la policía, entonces me acerco y le pregunto qué es lo que le está pasando, por qué está gritando, y me dice, no, mamá, me dice, porque le pegaron. Entonces pregunto yo, ¿a quién le pegaron? Me dice, a Lorena, y a dos chicas más le pegaron. Entonces le digo, ¿quién les pegó? Y la policía, me dice, Lorena se resbaló, cayó, cuando forcejearon, y la policía le siguió pegando en el piso, Entonces nos acercamos, a preguntarle que por qué, le están pegando, y no supieron decirnos por qué, le pegaban. Entonces, claro, eso alimentó la furia de los chicos que iban con él, con las chicas, porque iban grupitos saliendo. Igual de todos modos las chicas no permitieron que hubiera, lío fuera del lugar. Entonces yo los dejo ahí, trato de calmarlo y me voy a hablar con la policía a preguntarles qué es lo que había pasado, que por qué ellos habían actuado de esa manera, pegando. No, nadie me supo decir por qué les habían pegado. Me dijo que sí, lo único que me dijo que había lío es que se había armado una pelea. Yo le digo, pero la pelea están peleando allá adentro, los chicos iban saliendo, no entiendo qué es lo que pasó. No estaban haciendo nada, según el relato. No, iban saliendo porque yo les pedí que se salieran del salón, porque justamente el disturbio estaba dentro del salón. Y yo no quería que ellos estuvieran ahí cuando se llegara la policía, porque por lo general cuando llega la policía se empiezan a meter todos y empieza a haber lío y van a terminar por ahí involucrados, y es lo que yo no quería. Entonces me acerco a Lorena y le pregunto, las chicas estaban muy muy nerviosas, estaban muy enojadas. Entonces traté de calmarlas y le dije a la policía que ¿cómo se llama? Que yo los iba a denunciar, porque si ellos no sabían decirme, porque aún cuando hubiera pasado algo, creo que no hay motivo ni razón para propinar golpes. Creo que ellos tienen una forma de actuar y una manera de frenar cualquier pelea que no es a los golpes, mucho menos a las chicas que estaban ahí. Claro, porque iban saliendo y se cayeron al piso y le seguían pegando en el piso. Claro, iban saliendo y ellos querían sacar a uno de los chicos que iba con ella. Entonces Lorena le dice, pero ¿por qué lo querés llevar? Le dice, pues si no está haciendo nada, estamos saliendo del salón. Entonces ahí es cuando le tiran a pegarle al otro pibe y le pegan a Lorena. Y claro, Lorena después siguió, ya cuando le pegaron empezó a decirle cosas, a decirle que porque le pegaban, qué forma era de actuar eso, que la policía no debía hacer esas cosas, que además los chicos no estaban haciendo nada, que no entendía por qué. Y en ese forcejeo ella cae al piso. Y ahí es donde la policía le sigue pegando cuando ella estaba tirada en el piso. Le pegaron en la mano, a otra de las chicas le golpearon el brazo, la pierna estaba moreteada, y después fuimos al hospital. Cuando salimos de ahí fuimos al hospital, la atendieron y bueno, de ahí fuimos a radicar la denuncia a la policía. Claro, la... cuando llegamos a la policía estaba cerrado el, la puerta de la policía, y bueno, todo el pasaje estaba adentro. Entonces cuando nosotros llegamos y voy yo primero a golpear la puerta, lo primero que me dice la policía, me dice, nosotros no queremos problemas. Yo digo, pero es que nadie viene a hacer problemas, o sea, nosotros venimos, yo vengo, le digo, justamente porque gente de la policía golpeó a las chicas y necesito hacer una denuncia, solamente eso. O sea, además, no, ahí, ¿en qué, otro lugar podrían hacer una denuncia? Ese es el lugar, ¿no? De, bueno, Lorena fue a radicar la denuncia, y en eso que estábamos ahí, sale el juez, que también estaba ahí adentro de la comisaría, sale en ese rato que a Lorena estaban tomando la denuncia, había entrado el juez, porque había otras, habían personas presas. Sí. Entonces, cuando nos encontramos con el juez, uno de los chicos le pregunta al juez qué podríamos hacer. Le dice, ¿qué podríamos hacer? Le dice, porque bueno, cuando llegamos sí. la comisaría estaba cerrada, dice, tuvimos problemas con la policía. Entonces el juez le dice, y no sé, flaco, le dice, fíjate, dice, habla con el jefe de la policía. Entonces, ¿cómo se llama ese juez? Miguel González. Miguel González. Uh-huh. Entonces, después hablamos con una abogada que es Nora Aravena, que es la que por ahí, bueno, nos asesora, digo, nos ha estado ahí asesorando todo este tiempo, que hemos tenido también las posiciones territoriales y todo. Sí. Y yo creo que todo esto viene a raíz de eso, ¿no? Porque nuestros jóvenes son muy evidentes, porque ellos han estado siempre en las posiciones territoriales y han estado en la lucha. Entonces, como que todo eso le ha traído tanto a Nora, digo, como a los otros chicos González, que también están en una posición territorial, este tipo de cosas, ¿no? Que más allá de que la policía no lo quiera decir, es esto, ¿no? Esta persecución por el tema de la lucha mapuche. ¿Y ustedes, con ese certificado médico, pudieron entrevistarse con denunciar ante el comisario? La gente que estaba ahí nos tomó la denuncia, pero yo el lunes, el juicio de la policía no estaba. Así que bueno, yo pedí la certificación de la denuncia y me dice, le tenemos que preguntar al jefe si podemos dar. Bueno, le digo, está bien, por eso no hay problema. Yo mañana, que era el lunes en este caso, le digo, el lunes yo vengo, no hay problema, vengo el lunes y paso por acá a ver si me tienen la certificación de la denuncia. Cuando yo voy a pedir la certificación de la denuncia, que ellos supuestamente me iban a tener, me atiende el jefe de la policía que en ese momento estaba. Y me dice que bueno, que se había reunido con el personal y que habían decidido que como había gente de la comisaría involucrada, que la denuncia lo hagamos con el juez. Uh-huh. Cosa que me llamó terriblemente la atención, porque yo digo, si el juez tiene toda la facultad de habernos tomado la denuncia, digo, cuando los chicos, los jóvenes, le preguntaron ahí qué se podía hacer, y se lavó olímpicamente la mano y dijo, y no sé, flaco, preguntarle al jefe. O sea, creo que él, como juez, sabe que tiene la facultad de poder tomar esa denuncia cuando... digo, en este caso, los chicos estaban involucrados con el tema, con la policía. Sí. ¿Y bueno, después? Me entregaron ahí los respectivos certificados de, bueno, en ese caso de mi hija, me lo entregaron y me dijeron, avisale a la otra chica, dice que retiren el certificado y que tienen que hacer la denuncia, me dicen el juez. Esto era el día lunes. Sí. Así que el día martes, porque el día lunes era feriado, porque era el 25 de mayo, igual buscamos al juez y lo encontrábamos para si podía tomar la denuncia esa de una de las chicas que está en Bariloche trabajando, porque ella había venido ese día a pasar un fin de semana con la madre del pibe, y no lo encontramos, así que bueno, ella hizo la denuncia en Bariloche, pero la otra chica la hicieron acá en Ñorquinco. Sí. Y fuimos al juzgado a hacer la denuncia, el día martes a la mañana, fuimos a llevar, bueno, con el certificado médico, a hacer la denuncia. Y bueno, yo fui a acompañar a las chicas, las dos chicas que estaban acá, a mi hija y a la otra vecina que estaba acá. Acompañarlas para que hagan la denuncia. Y ellos pudieron hacer la denuncia y todo esto. Pero bueno, cosas como esta también pasaron, por ejemplo, en el 2009. Y efectivamente pudieron hacer la denuncia ante el juez. Sí, sí, sí. Pudimos hacer la denuncia en el juez, él nos tomó la denuncia. Ustedes, Rosa, plantean acá en esta carta del Parlamento Mapuche que no es la primera vez que hay persecución a los jóvenes en esta zona por parte de la policía. No es la primera. En el 2009 sucedió un caso también, varios casos en realidad, porque también tuvimos problemas en ese entonces con la policía por el tema de robo y todas esas cosas. Uh-huh. Y también, bueno, porque éramos custodiados todos los días por la policía, por la policía de Río Negro, digo, por gente de la estancia, cuando estábamos en las escenas territoriales. Uh-huh. ¿No? Entonces, esta persecución de los jóvenes en nuestra comunidad no viene desde ahora. ¿No? Ahora se hizo más evidente porque, bueno, antes los perseguían a los chicos, a los varones, digo, ¿no? Porque eran a los que buscaban, porque eran los que reaccionaban y también a veces, en un caso, bueno, los pibes son jóvenes y a veces no tienen a veces la reacción de una persona mayor que por ahí, digo, se calma y ve las cosas desde otro lado. El joven, por lo general, si lo agreden, obviamente va a reaccionar agrediendo porque se va a defender. También ¿no? Y en ese caso, bueno, las chicas sí. Dicen, bueno, si van con nosotros, los chicos, mamá dice, le digo yo, porque no dejen los chicos solos, porque también andaba mi otro hijo, le digo, manténganse, anden juntos, le digo yo, ¿no? Cosa que uno los vea y que los tengan medio cerca. Sí. Digo, por estas cosas, no es la primera vez que pasa, uno siempre anda atento a estas cosas, digo, con precaución, con cuidado. Y todavía la Lore me dice, ay, mamá, me dice, andamos nosotros las chicas, porque nosotros nos peguen. Y hija, le digo yo, uno, qué sé yo a esta altura, la verdad, Rosa, estudiarnos, digo, todo el tiempo con la policía y la gente de la estancia, cuando estábamos en las posesiones, digo, tranquilamente, o sea, a mí hay cosas que ya, digo, me horroriza y ya no sé qué pensar, digo, porque digo, se supone que tienen que resguardar a las personas y en realidad uno, yo por ejemplo, no puedo decirle, bueno, sí, me quedo tranquila que la policía anda haciendo el recorrido, porque en realidad no sé si han recorrido ni utilizando a los chicos. Claro. Rosa, y también en esta carta ustedes mencionan a los policías Juan Jaminao y Mauro Sheffer o Shepper, no sé. Sí, esas fueron las personas que le pegaron a la chica. ¿Y qué? Los dos agentes de la policía que le pegaron. ¿Ustedes le preguntaron al comisario qué sanción va a haber para estos oficiales alguno? Él me dijo, cuando yo fui a hablar, porque fui a retirar el certificado médico, él me dice, mirá, dice, yo hablé con la policía, dice, yo no voy a permitir, dice, bueno, pero este verso, digo, para mí es un verso, porque yo esto lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, digo, yo trabajé desde joven en la comunidad, y hablo, digo, que acompañé a mi padre desde los 10 años, más o menos, y hoy con 33 y pico de años, y sigo estando en la comunidad, y sigo viendo la injusticia en cuanto a los jóvenes. O sea, esto no ha parado. Dijo, alguna vez pasó conmigo y pasa con mis hijos. Y eso es lo que yo no... Entonces él me dice, sí, vos venís, decime. Pero a ver, yo no he visto que haga nada. Que no haga nada el que está hoy ni el que estuvo antes. Porque al contrario, digo, o sea, la gente de la estancia llamaba a la policía y era la policía la que nos custodiaba en el mismo lugar donde nosotros estábamos en las posesiones territoriales. Entonces, ¿cómo puedo yo ir a decir... ¿Qué resguardo puedo ir yo a pedirle a la policía cuando la policía llama a la gente de la estancia y ellos tienen todos los medios y usan todas las herramientas que tienen para estar custodiándonos a nosotros? En este caso, se trata de una actividad social, una fiesta por el 25 de mayo. Sí, ese era por el 25 de mayo, digo, pero yo no puedo, o sea, digo, yo no puedo... no dejar de ir al baile, porque yo simplemente podría quedarme en mi casa. Yo tengo una sobrina conmigo, que está viviendo conmigo, que tiene 7 años, y digo porque, bueno, ella vive solo con su papá, y como su papá no sabe leer ni escribir, entonces ella en ese momento está conmigo. Yo podría quedarme tranquilamente en mi casa, digo, y digo, pero y si los chicos van a, y yo no sé cómo van a volver, y si van a volver. Entonces yo, Lorena, bueno, ella es mayor de edad, pero Mariano es menor de edad, entonces yo tengo que salir con ellos y estar. Porque si no, ellos a todos le encuentran vuelta, digo, porque son los, bueno, de la otra familia siempre dicen que es lo que hacen lío, pero también ellos, digo, la policía muchas de las veces se prestó para llevar una certificación a la gente y amenazar a los jóvenes. Y vos decís, mi pregunta... Se van a encontrar en algún lugar, un flaco, tener cuidado... ¿No? Estas cosas uno no los deja, a uno no los deja tranquilo, porque digo, los jóvenes creo que es que le corresponde luchar por su cosa, por su cultura, por su tierra, porque le corresponde hacerlo. Entonces, pero no por eso tenemos que vivir, digo, con miedo o con pensando que Lorena, por ejemplo, ha estado yendo el primer tiempo a la escuela caminando todos los días 5 kilómetros a las 6 de la mañana para llegar a la escuela, hasta que, bueno, ahora hay un transporte que lo lleva. Pero digo, yo estoy, Lorena sale a las 6 de la mañana y hasta que no llega a la escuela y me manda un mensaje o me llama y me dice, mamá, llegué a la escuela, y yo estoy, digo, al pie del cañón, porque yo digo, ¿habrá llegado? ¿Le faltará mucho llegar? Rosa, vos decís que, digamos, que los chicos fueran golpeados y discriminados por formar parte de una comunidad es doblemente una violación a sus derechos humanos. Pero vos identificás que esta agresión de la policía gratuita hacia ellos es porque integran la comunidad o simplemente porque la policía está acostumbrada a tener estas prácticas que obviamente son repudiables. Yo creo que de alguna forma son las dos cosas. Está acostumbrado a esta práctica y que muchas veces, mucha gente que le ha tocado, digo, que por ahí no son de la comunidad, han logrado silenciarlo, ¿no? En este caso no, porque dicen, bueno, ahora, por ejemplo, la otra vez el comentario del pueblo dice, bueno, ahora le pegaron a la Lorena Jaramillo que viviera, digo, porque anda, está siempre con los mapuches y todo eso, dice, entonces esta no va a parar, esta seguro que lo va a denunciar. Pero porque no ven que dicen, son ligueros. En realidad uno, porque no, o sea, uno no soporta que, digo, este tipo de injusticia, porque uno considera que tiene tanto derecho de reclamar y de ser respetado y de ser tratado dignamente como cualquier ciudadano. Y no por el hecho de ser mapuche, digo, o vos no podés entrar al baile, o vos sos el que siempre andás haciendo lío, quitando campo, o sea, esas cosas. Ellos no tienen por qué seguir tolerando ese tipo de cosas. Rosa. Ellos creen que esto lo pueden arreglar a los golpes. Rosa, te agradecemos muchísimo este testimonio y bueno, repudiamos totalmente todo lo que ha ocurrido y esperemos que la denuncia que ustedes han hecho, bueno, signifique, ¿no?, alguna sanción o para aquellos oficiales que tienen este proceder, ¿no? Sí, lamentablemente muchos de esos jóvenes que digo que se han ido a formar para ser agente de la policía hoy son gente de nuestra comunidad. Muchos de esos jóvenes son gente de nuestra comunidad y eso es lo lamentable, digo, ¿no? Que ellos no puedan ver más allá, que creen por tener un uniforme puesto, eso le da derecho a maltratar a su gente, digo, ¿no? Lamentablemente es muy triste tener que llegar a esta situación. Rosa, un abrazo enorme desde Radio Encuentro de Viedma. Bueno, muchas gracias por comunicarse y bueno, por salir a difundir esta injusticia y estos malos tratos, digo, a nuestros jóvenes. Bueno, buenos días, le decimos a Rosa Sonda de la comunidad originaria de Ñorquinco.